Vos sabés que iba a decir estoy preocupado, pero me parece un tono medio boludo de asistente social. No sé, estoy preocupado, aunque sea un asistente social, porque nos llegan muchas cartas de chicos entre 12 y 17, a donde el tema de la muerte está presente todo el tiempo, ¿no? Y el otro día yo me enganché, ¿te conoces Woody Allen en Manhattan cuando en un momento se tira en un sofá y dice motivos para vivir? ¿Cuáles Oh, son los motivos por los cuales? Bueno, sí. hice una pequeña lista de mis motivos por los cuales vale la pena vivir. Hay que Me hacerlo, yo acordaba creo, por esto que decís de la necesidad. Y porque aparte también el tema de la muerte está presente en la vida todo el tiempo. sí, por más que en cierta forma mundana de ver la vida se tiende a negar esto de la muerte. Muchos dicen, ¿para qué hablar de eso? Bueno, de eso mejor no hablar. Bueno, los medios de comunicación difunden una especie de preceptiva vital en la cual la muerte parece no estar presente. Lo importante es, en ese caso, puedes comprar este o aquel auto o aquel fijador, pues nadie parece hacerse demasiados problemas por la muerte, como si la muerte fuera un prejuicio, ¿no? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 48 años. ¿Y está presente en vos la muerte desde Sí, cuándo? desde siempre, desde siempre. Yo debo reconocer que en mí está presente de un modo muy perfilado, muy marcado, casi obsesivo. Yo desde adolescente o desde chico, a mí cuando empecé a tomar contacto con la muerte, quiero decir, la muerte de los abuelos, ese Sí, tipo de cosas, o de vecinos, no sé, a mí me pareció una injusticia. Y yo nunca me pude amigar con la muerte. Hay gente que tiene una cierta serenidad, un cierto estoicismo. Me admiro, por ejemplo, cuando leyendo historia uno se encuentran con aquellos romanos, digo, porque la palabra estoicismo me sugirió esto, que con tanta serenidad iban hacia la muerte, incluso se daban muerte ellos mismos, recordemos las bañeras de agua caliente y el cortarse las venas, decidían terminar con la vida. A mí iban a tener que llevarme a la muerte con la ayuda de la fuerza pública. Sí, ¿cuál fue hablando del tema de la muerte, cuál fue tu primera muerte? Mi primera muerte fue mi abuelo Sandrín. En Mi padre. Caseros, Sí. cuando vos eras chico. Sí. Pero aún antes de eso, digamos que mis abuelos fueron en contacto con la muerte. Yo quería mucho a mi otro abuelo. A mi abuelo Colombo. Y yo siempre, claro, como era un viejo, sabía que se iba a morir pronto. Y esto me sublevaba realmente. Sí. Ese fue el primer contacto con la muerte. Siempre queda a veces alrededor de la muerte el tema de la culpa, digamos. Bueno, ¿qué es lo que no le Sí, pude decir? ¿Qué es lo que nada no nos hubiera pude costado hacer? ser mejores con los que se han muerto. Esto es lo que uno siente inmediatamente. Cuando murió el papá, que ya murió siendo ya un hombre grande, yo sentí esa sensación. Eso que nos llevamos bien con el viejo, ¿no? Pero pensé, pero me hubiera costado tan poco hacerlo más feliz a este hombre.